Radio Ubrique. Deportes. Pues lo dicho, nos quedamos desde ya con tiempo de deportes. Arrancamos una semana en materia deportiva que va a desembocar irremediablemente en esa subida a Ubrique prevista para este próximo fin de semana. Hablaremos largo y tendido durante la semana de lo que viene siendo esa cita, de la cual, pues si os parece, hoy pues ya vamos avanzando cuestiones confirmadas a fecha de hoy. En una jornada en la que tenemos que hablar, vamos a hacerlo hoy con Antonio Gómez, que se ha proclamado este fin de semana campeón de España de paracanoe en la modalidad de PV3, de 3.000 metros de distancia. El ubriqueño acudía al Campeonato de España de Invierno que se desarrolló en Sevilla, en las inmediaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Cartuja. Allí el palista del Club Náutico Sevilla se impuso a sus rivales con un tiempo de 30 minutos 15 segundos, 8 segundos por delante de David González y 5 minutos por delante de Juan José Rodríguez, que fueron quienes le acompañaron en el podio. Hoy no hablamos de fútbol, lo haremos mañana. Después de que el Ubrique Club de Fútbol Senior perdiera por 0-2 ante el Chipiona, resultado que les deja novenos con 28 puntos, 22 tienen los equipos que marcan la zona de descenso. Esta semana visitan al Barbate, primer clasificado, aunque tiene un partido más que el Chipiona, que de ganarlo pues se puede poner líder. Este equipo del Chipionero, que suma 11 victorias en los últimos 12 partidos, los últimos 8 de manera consecutiva. El Ubrique Club de Fútbol nos íbamos el pasado jueves contándoles que iba a disponer este domingo pasado del día del club, en el que se iba a sortear o a repartir hasta 100 balones, se iban a sortear hasta 2 estancias de la Fundación López Mariscal en hoteles de la comunidad autónoma, pero debido a esa meteorología, ¿no?, que hemos tenido este fin de semana, para que no desluciera y para que luzca, ¿no?, como debe y como quieren desde el club, pues se pospuso al 7 de abril, día en que el equipo de Miguel Domínguez y Darío Lima reciben al Olvera. Ese será el día del club. Como os decía, antes de arrancar con el piragüismo, vamos a dar ciertos datos, ¿no?, relativos a la subida a Ubrique, después de que Escudería Ubrique ya haya informado de los horarios de las principales o los principales eventos que se van a desarrollar este fin de semana con motivo de la 28ª edición de la subida a Ubrique. El viernes comenzarán las verificaciones técnicas a las 5:30 de la tarde para dar paso a la ceremonia de presentación de pilotos, que nuevamente tendrá lugar en la Avenida de España a partir de las 8:30. Ya el sábado el corte de carretera se efectuará a las 10:30 de la mañana, 2 horas antes del inicio de la primera manga de entrenamientos prevista para las 12:30. El domingo el tráfico quedará cerrado a las 8:45 de la mañana, mientras que la competición arranca a las 9:30 de la mañana. Por tanto, apunten cortes de carretera sábado 10:30 de la mañana, domingo 8:45 de la mañana. A expensas de la lista de inscritos oficial, en la última provisional la prueba sumaba más de 90 participantes, más de 90 inscritos. Entre ellos, pues como no puede ser de otra manera, numerosos ubriqueños, de los cuales hablaremos en los próximos días, y también grandes nombres como Cristian Merli, viene el campeón de Europa a la subida Ubrique, y también otros nombres y otros vehículos, ¿no?, muy atractivos, como Moisés Cáceres, que viene con un Renault Spider, que si podéis tener la posibilidad de entrar en el Facebook, por ejemplo, de subida a Ubrique, podéis verlo. También, como no, el retorno más esperado, el que muchos se conocen como el maestro de la montaña y que tras su ausencia en las últimas ediciones, pues vuelve. Referimos a Fombona, que vuelve a Ubrique y lo hará para hacer, ¿no?, las delicias de todos los aficionados. Con Antonio Fombona, García López Fombona, perdón, que estará este fin de semana aquí en Ubrique. Puesto ya en previa, puestos en materia de lo que va a suceder en los próximos días, también tenemos que hablar de ciclismo, tendremos que hablar de pádel, de baloncesto, en definitiva, mucho contenido y que comenzamos en esta semana, en este lunes 11 de marzo, hablándoles de ese gran éxito para el deporte ubriqueño. De nuevo, tenemos un campeón de España. Estaba pensando que poca, o por no decir prácticamente casi ninguna, ¿no?, localidad de Ubrique, de España, perdón, puede presumir de lo que presumimos aquí en Ubrique, ¿no?, de que es rara la semana que no abrimos pues con una medalla a nivel andaluz o incluso a nivel nacional, como es el caso. Hoy lunes 11 de marzo hablamos de una medalla nacional y además de oro. Te contaba en el inicio del programa que Antonio Gómez se proclamaba campeón de España el pasado sábado de paracanoe en la modalidad PV3 de 3.000 metros de distancia. Un logro que se suma al ya conseguido el año pasado, por lo que ya podemos hablar de un Antonio Gómez que es bicampeón de España. Y un Antonio Gómez que nos atiende al otro lado del teléfono y a quien ya saludamos. Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, pues ya son dos las de oro que lucen, ¿no? Antonio, imagino que ahí en el cuarto donde tiene reservado para los trofeos, ¿no? Sí, ya... Este año pues hemos tenido doblete. El año pasado fui, gané también en la misma categoría, y este año, a pesar de la inclemencia meteorológica, pues también lo he conseguido. Uh-huh. Soy campeón de España. Yo no sé qué importancia tendrá para muchos deportistas, pero esto es lo más que te puede pasar en tu vida deportiva, ser campeón de España. Aparte de participar en otras competiciones internacionales o nacionales. Yo siempre digo, Antonio, que yo no he sido nunca campeón de España y ya creo que no lo voy a hacer, ¿eh? Así que mérito, fíjate. Ya cualquiera, el que les quiera dar, Antonio, el mérito que les quiera dar ya cada uno, Antonio, pero yo creo que el mérito, nadie mejor que tú lo sabe, nadie mejor que tu familia lo sabe. Me refiero por esas jornadas, sesiones de entrenamiento, ya no solo en gimnasio, en pantano, en agua, sesiones exigentes. Tú eres tu primer rival que tienes, en el sentido de que te exige lo máximo y ahí estás día tras día, ¿no?, montado en la piragua. Claro, en el momento que tú estás entrenando solo, no tienes referencia, y aparte la historia que tenemos, que ahora mismo todavía no he entrado al pantano de Dubrí, que estoy yendo a Arco a tener, pues nada más que el desplazamiento, el ir para allá y ponerte a tener, hombre, tiene un mérito de esfuerzo y de constancia. Uh-huh. Y claro, se ve reflejado. Siempre te ha dicho que todo lo que se consigue, si no tiene fuerza, no tiene valor. En mi caso, pues yo tiene todo el valor del mundo. Uh-huh. Estamos ahí logrando porque al entrenar solo nunca tiene un referente, igual que me ha pasado en esta carrera, que en esta carrera no tuve referente porque mi contrincante tiene un hándicap de tiempo y tuve que hacer la carrera solo intentando sacarle tiempo. Y eso es duro mentalmente. Uh-huh. No sabe cómo va a terminar. Ahora vamos a hablar, te voy a preguntar si eso de entrenar en solitario te vino bien para esta carrera, pero antes, si te parece, Antonio, explicamos un poco a los oyentes cómo va esto. Yo he dicho al inicio del programa que fuiste primero, campeón de España, con un tiempo de 30 minutos y 15 segundos, 9 segundos por delante de David González Mella, que en realidad no son 9 segundos los que quedaste por delante. David González Mella, la competición competición está unificada en cuanto a las discapacidades que pueda tener cada participante, cada atleta, y cada uno tenéis un hándicap, en el sentido de que, como David González Mella tiene una discapacidad mayor a la tuya, había que restarle 3 minutos de tiempo, por lo que tú te sabías, partía de inicio, sabiendo que tenías que llegar más de 3 minutos antes que David González Mella a la meta. ¿Me he explicado bien? Perfectamente, perfectamente. Nos unifica la categoría. Yo, como te he comentado antes, yo siempre he competido con gente con menos discapacidad. He ganado algunas veces, otras veces que haga segundo, otras tercero. Y este año, para que sea más justo las competiciones para personas con discapacidad, pues nos han puesto un hándicap de segundo. Y claro, es complicado de tú salir sin saber tener referencia, y tú mismo te haces tu ritmo, te intentas enganchar a otras personas para seguir aguantando el ritmo, y es complicado. Claro, le tuve que sacar 3 minutos, 9 segundos. Y nada, pues salí bien. Pero que es muy duro. Es muy duro donde no tienes un referente con quien pelear, con quien ir delante y demás. Pero bueno, está así la cosa para que sea más igualitario y he conseguido poder ganar. Claro, como decías, ¿no? Es justo, lo aceptamos como tal, pero no te queda por otro lado el regustillo de decir, oye, estos años atrás en los que yo he estado en desventaja con respecto a mis competidores. Claro, claro, me queda, claro, yo veo, analizo muchas competiciones de las que he hecho. Si me fueran a aplicar los hándicaps en todos estos años, pues a donde queda segundo, pues queda primero, o le queda tercero, queda segundo, o le queda cuarto, para queda segundo. Pero claro, claro, esto hay que asumirlo, hay que tener constancia, y por eso nunca hay que desfallecer y seguir compitiendo hasta que llegue tu momento, como en este caso. Las reglas del juego son las que son y todas las conocéis antes de salir. Antonio, con esto del hándicap y demás, sale, está en línea de salida, sabes que a David González Mella, además que lo conocías, ¿no? Sabías que era quizás, ¿no?, tu rival a batir en esta prueba. Sabes que le tienes que sacar 3 kilómetros. ¿Cómo lo afrontas? Bueno, pues al principio, cuando pega la salida, ve tu otro contrincante que tiene menos discapacidad. En este caso, miré para atrás y en 100 metros lo había dejado ya atrás a los otros contrincantes con menos discapacidad, y ya me centré en David González Mella. Ya lo que hice es, cuando te vas a hacer la primera silla boga, 1.5 kilómetros, ve la referencia que lleva, ve la distancia que has cogido, pero realmente tampoco lo ve. Ves que va entrando la silla boga y tú vas saliendo, pero no sabemos si le lleva 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 20 segundos, no sabes realmente. Entonces lo que hace es tirar para adelante con toda la fuerza y aguantar un ritmo, porque si a lo mejor el 1.5 kilómetros te exprime a tope, no se calla al final, y ya te va recortando. Pero bien, salió bien, y hombre, y yo tengo la satisfacción de que David González Mella es uno de los, en su categoría, de los mejores del mundo. Ha sido subcampeón del mundo, David, es un crack. Y le pude ganar. Sabes que es una satisfacción para mí, para estar en el podium con él, que es un, aparte de un gran deportista, una gran persona, amigo mío. Antonio, aquí, aparte de lo físico, estamos hablando de 3 kilómetros en piragua, en esta canoa. Aparte de lo físico y del esfuerzo, en lo mental, ¿no? ¿Cómo te planteas tú, de dónde sacas la fuerza, o cómo ibas, qué objetivos te ibas marcando, ¿no?, durante la prueba, para no desfallecer y para saber que mientras más mejor, porque no sabía exactamente el tiempo que le llevaba? Yo lo que hice fue, a los 200, 300 metros, me enganché a una mujer en calle, Lorena, y me fui detrás de ella, para que me marcara un ritmo, porque los calles normalmente van más rápido que la V, la piragua que yo llevo. ¿Qué pasa? Cuando me di cuenta, yo iba más rápido que Lorena. Me salí del rebufo de ella y me enganché a otra muchacha. Enganchar es que te vas detrás justamente, no que la topa, ni te engancha, ni nada, se llama ahí detrás. Entonces me marca un poquito de ritmo, y es como una zanahoria, tú no la quieres perder, y esto es lo que intenta hacer la carrera, y siempre con un delante, alguien que vaya un poquito más rápido que tú, para no perderte, y así hasta llegar a la meta. Cuando llega a los últimos 500 metros, como la salida nos dieron 3 categorías, aparte de los paracanoes, pues allí habíamos, yo qué sé, entrando en meta habíamos 15, 20, cada 2x3, un montón de gente, que tienes que echar para el lado, que tienes... Total, los últimos 500 metros fueron, aparte de vos te llevas más cansado, mucho frío, pero claro, mentalmente siempre a una referencia de alguien, para llegar a la meta todo lo cansado posible que pueda hacer, para saber que la pasó. Estas mujeres, Antonio, estaban también compitiendo en ese momento. Y claro, hay mujeres que, es que como claro, vimos cada uno convencionales, mujeres veteranas, y también había paracanoes, mujeres. Uh-huh. ¿Qué pasa? Pues yo al principio empecé con las mujeres paracanoes, pero como iba más rápido yo que alguna, pues intenté buscar una K1 mujer convencional veterana, que las mujeres veteranas andan un montón. Uh-huh. Hombre, andan más que los paracanoes, y en normal convencional andan también un montón. Pues me intenté enganchar una, y me fui detrás para no perder ritmo, para no venirme de abajo. Claro. Porque todo se trataba de sacar tiempo. Claro, y ahí se suponía que sí encontrabas un ritmo que te permitía sacar los 3 minutos. Claro. Ahí, claro, yo mi mentalidad era eso, que no perder a nadie de delante y venga, bom, porque ahí se trataba de que podía ganar. Si me hago la carrera yo solo, yo dándole fuerte, pues muy fuerte que tú le ganas, tienen marca, el ritmo que se te baja. Uh-huh. ¿Eh? Si bajaste el ritmo, pues ya van perdiendo segundos. Yo, mi intención era esa. Yo, ya con el tiempo, claro, ya vamos cogiendo experiencia, y sabes que cuando vas solo tienes que buscarte a alguien. Uh-huh. Buscarte a alguien que te lleve para adelante. Y de eso pues me salió bien la jugada y pues llegué a ganar. Claro. O sea, que más que los entrenamientos en solitario, ¿no?, en los que tira mucho de cabeza, te ayudó el que en otras competiciones también te has visto por arriba o por abajo, te has visto solo, ¿no? Claro. En otras competiciones que por circunstancias he ido más rápido, pues me he tenido que buscar a alguien. Te busca a alguien y tú tiras para adelante. Que ves que esa persona puede ir un poquito más rápido, pues te sales de rebufo y te busca a otra persona, y así te va haciendo también más ameno, porque 3 kilómetros en piragua, eso se hace eterno, ¿vale? Entonces, claro, te hace más ameno. Cuando menos te lo esperas, ya son 500 metros, ya son 600 metros, ya son kilómetros, ¿sabes? No ve no mira ni de delante ni la cabeza, y no ver delante, pom, de delante, y que no perderlo. Claro. De eso se trata. Es que fíjate, estamos hablando de 9 segundos al final de diferencia, 8,99, que al final, si miras 3 veces para atrás para intentar buscar referencia con David González Mella, podría haber perdido los 9 segundos. Claro, esto lo tienes yo, claro. Yo en un momento yo no miraba ni para atrás. Yo tenía una obsesión de no perderme con nadie. Que me salía de un rebufo, me buscaba otra. Que esa misma, vamos, pegaba el tirón y yo ya no podía alcanzar, pues me buscaba otra persona. Que no, así todo el tiempo hasta hacer la carrera. Uh-huh. Es que si tú te pones en solitario, aunque tú te marques un ritmo, tu cabeza va a una velocidad y la agua va a otra. Claro. Por tanto, lo fuera perdido, seguro que fuera perdido. Uh-huh. Antonio, cruza, llegas a meta, como bien dices, ¿no? Muchos competidores te tienes que echar a un lado para que todos vayan llegando, y pones el cronómetro, o cómo sabes, en qué momento sabes que le has sacado los 3 minutos necesarios a González Mella. Pues en este caso no lo sabía. Yo en este caso me quedé esperando que él llegara, lo vi la distancia, digo, 500, 400 metros, ahí vamos hasta. Y después que me dio los datos, fueron ellos, fue David González Mella, su entrenador, que le había sacado 9 segundos, ¿sabes? Uh-huh. Es más, me dio hasta el dato, su entrenador me dio hasta el dato, porque ellos estaban más pendientes en mí que sus deportistas. Que el kilómetro y medio primero, cuando íbamos con el viento en contra, le saqué 2 minutos. Y con el viento a favor, el otro kilómetro y medio, le saqué 1 minuto 9 segundos. Ellos me hicieron el cálculo. O sea que si lo llegas a llevar medio, no te sale tan bien, ¿no, Antonio? Que va. Yo tengo un GPS de reloj en la mano, pero tampoco es exacto, porque no sabe cuándo has llegado, cuándo has salido. Es más, cuando entré en la meta, una paracanoe de Barcelona, pues se me enganchó. Y que se me vino y me paré, pero yo ya había metido la prueba ya en la meta, ¿sabes? Uh-huh. Que no perdí, yo incluso había perdido 2 o 3 segundos con la muchacha esta que se me vino encima. Claro. ¿Sabes? Uh-huh. Entonces, cuando en la carrera hay mucha gente, pues pasan esas cosas. Claro. Antonio, que haya sido en el Guadalquivir un escenario que conoces bien, ¿no?, en casa, porque recordemos que eres palista del Club Náutico Sevilla, ayuda en este sentido, porque claro, vas por el río y vas buscando referencias que ya tienes de haber estado ahí. Sí, nos ayuda mucho, la verdad es que ayuda. Cuando yo voy a entrenar con el equipo nacional, allí concentrado, entrenamos allí, y ayuda mucho de tener referencias, donde están los 500 metros, los 1000 metros, donde está el puente este. Pues por ese lado, también tienes control de por dónde entra el viento. Hombre, eso ayuda, quiera que no ayuda, pero bueno, que también mi contrincante también estrena allí, también pertenece al equipo nacional y también estrena allí, que sí. Es que no, que es el que tiene ventaja. Uh-huh. Pero bueno, sí ayuda, mentalmente ayuda mucho a saber los trayectos, y a dosificar el entrenamiento, la competición. Has hablado de viento. Estamos hablando del sábado. Aquí en Ubrique todos sabemos, ¿no? ¿Cómo estuvo el viento? ¿Cómo fueron las condiciones meteorológicas en Sevilla? Las condiciones meteorológicas, de hecho la carrera la íbamos a hacer a las 12 de la mañana, nos las cambiaron a las 6 de la tarde y no sabemos si había más viento a las 12 que a las 6. Llovía, viento, en este caso no nos llovió, pero hacía viento, que yo muchas veces yo prefiero que llueva, que haga viento, porque el viento lo que te hace es que, vale, es para todo el mundo el viento, no solo para mí, pero te va a ritmo de palada, la técnica ya no te sirve igual, ya hay muchos condicionantes que no van saliendo bien, tú ya tiras con lo que puedes. Para intentar hacer tiempo, pero que no ayuda. A mí, el viento en contra, dice tú, te resta. Y el viento a favor te ayuda. Pues no te ayuda tanto como te resta. Siempre te resta más que te ayuda el viento. Claro. Entonces, no podemos hablar de que, me refiero, ¿no? Siempre competís contra los rivales, pero también contra vosotros mismos, contra el crono. 30-15, que viene condicionado también por eso, ¿no? Porque ese primer kilómetro y medio fue con el viento en contra totalmente. Claro, el viento en contra, tú no sabes, es lo que te he comentado antes, que te pones detrás de alguien para que te lleve. Pero que el niño mete la pala, en nuestro caso, nuestro barco no tiene timón, repalea con la pala, entonces te va por un lado, se te va para otro, no te ayuda. Nuestro tipo de barco con viento le va muy mal. Pero bueno, ahí estaba la cosa y había que pelearlo. No tampoco hemos empezado a poner pega. La cuestión era hacerlo. Y hacerlo el mejor, ¿no? Como fuiste el sábado. Antonio, ¿por qué el cambio de distancia de 5.000 el año pasado a 3.000 este año? Porque, también por el tiempo, porque... Claro, yo voy en la V, que es más estable porque tiene un patín al lado. Pero hay calles, hay gente con una discapacidad de que la columna no le funciona bien. Entonces es muy peligroso. De eso se cayeron 3 o 4 personas en los calles, ¿sabes? Incluso uno de los mis contrincantes en la V, que aun teniendo el patín, también se cayó. Es que es complicado. El viento condiciona mucho a la persona con discapacidad. Entonces la organización pues, decidió ponerlo en 3 kilómetros. Hombre, para un ida y una vuelta. No tener más gente dando vueltas allí. Que la ciaboga, al hacer más ciaboga, la gente con la inestabilidad, pues se cae, más peligro, más... No pasa nada, ahí están los barcos de rescate, te sube a agua y ya está. Uh-huh. Pero que la cortaron por el clima, por el tiempo del viento. Uh-huh. Luego también estar en Sevilla pues os permitió, ¿no?, a los palistas del Club Náutico estar en casa, unos palistas del Club Náutico que conseguisteis buenos resultados, Antonio, ya te digo a nivel colectivo. Claro, nosotros en el tema de Paracanoe, estoy yo en el Club Náutico, después también con mi compañero Javi Rea, está también Marco, y el tema del Paracanoe, lo que es la Liga Paracanoe, que ganamos nosotros, fuimos los primeros de España, los tres competidores del Club Náutico que tenemos ahí compitiendo. Y claro, y el club también quedó segundo de España, también aportamos la puntuación nuestra para que se viniera lo más alto. Y fuimos subcampeones de España. O sea que... El Club Náutico, que hombre, es un día muy complicado, pero al final terminó todo muy feliz, tío. Porque nosotros nos movilizamos entre niños, juveniles, seniors, veteranos, unas 70 o 80 personas del club compitiendo. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces, claro. Hombre, que está guay, está bonito. Uh-huh. Un día de convivencia, solo lastrado, ¿no?, por eso, ¿no?, por la inclemencia meteorológica que al final no dejaron disfrutar plenamente, ¿no?, la jornada, Antonio. Claro, porque muchas veces el podium era aire libre, en este caso el podium era una carpa, pues nos tomamos allí algo, nos damos refresco, hablamos, y lo vamos todos del club, nos echamos las fotitos, tomamos un buen rollo, todo el mundo vestido igual. Pero claro, el día no acompañaba y cada uno que terminaba, pues se iba, es así. Uh-huh. Y quedaron unos cuantos, y la foto que yo he mandado es los que quedaron allí para recoger la copa. Bueno, pues Antonio, que sumamos 2 medallas ya de oro a nivel nacional. No sé si te quedas con esta o con la del año pasado, Antonio. ¿Cuál te resulta más especial? Hombre, las dos. Porque el año pasado fue con el contrincante de mi compañero, pues también fue con Hermella, González Hermella, uh-huh. Y también fue con mi compañero Liki de Siglana, que este año no ha podido participar. Y de Siglana, que aunque tuviera menos discapacidad que yo, pero me dio mucha vidilla, peleé mucho con él. Y total, y después cuando terminamos pues ya nos abrazamos y todo eso, tuvo un motivo. Bueno, no nos queda. Y también, ¿sabes? Y este año pues ha sido más frío, la verdad. Estábamos como en Asturias, lloviendo y con viento. Ya estaba en Asturias o Galicia, ¿no? Que también son escenarios muy de Portugal, ¿no? Hombre, claro, Pero bueno, lo que nos toca ahora, Galicia y Portugal, Galicia y Asturias. Claro, al final te viene a Sevilla, campeonato de España de invierno, y ahora te viene este tiempo y dices tú, no vamos a disfrutar. No, los gallegos, los asturianos, todos los de arriba, y dicen, la madre que parió. No hemos venido aquí al solecito de Sevilla y a tocar peor que allá arriba, ¿eh? Pero pues es lo que toca. También te quería comentar, Rubén, sí, que el jueves hice un selectivo. Yo estuve el jueves en Sevilla, hice un selectivo con el equipo nacional y para participar en el campeonato del mundo, que era preolímpico. Total, el tiempo que tenía que hacer era un minuto y hice un minuto dos. Me quedé a dos segundos de participar en el preolímpico. Del preolímpico, claro. Después, porque, sí, dime. El preolímpico es cuando nosotros hacemos selectivo y total, y según el tiempo que haga, pues participa. No porque esté solo, va ahí, no, pues tiene que hacer un tiempo, ¿eh? Uh-huh. Y nada, pues saqué, me faltaron dos segundos, que total, estoy muy contento porque me he quedado muy cerquita. Sí. Y ya veremos para ir otro selectivo, para ir al Campeonato de Europa, que es en mayo, y a ver si ahí, de ahí lo paso y puedo ir al Campeonato de Europa. Uh-huh. Te quería preguntar un poco por eso, ¿no? Por cómo quedaba configurado este año 2024, Antonio, que es lo más próximo entonces ese selectivo en el mes de mayo para intentar estar en el Campeonato de Europa. Claro que ahora viene en abril, tenemos una copa que es en Galicia, y después en mayo y julio, bueno, en mayo tenemos el selectivo, que es también otra copa, y el Campeonato de España en julio en Asturias, ¿sabes? Uh-huh. Ya, después ya de eso, ya los compañeros, los que están clasificados para la Olimpiada, pues ya se prepara la Olimpiada, porque nosotros vamos, me parece que tenemos 5 clasificados para la Olimpiada, mis compañeros. Uh-huh. Oye, qué lástima, ¿no, Antonio? Por dos segundos quedarte fuera de una cita preolímpica, ¿no? Claro, se te quedan ahí con una cara tonto, pero bueno, tampoco, porque le has luchado, le has dado todo. Uh-huh. Tampoco pasa nada. Esto es así, en el deporte es así, no vende lo que tú publiques en las redes sociales, publica lo que tú hagas en el agua, ¿sabes? Uh-huh. Sí, y ya está, y eso es lo que queda. Y yo estoy muy contento, hombre, contento con el trabajo que se ha hecho, le di las gracias a mi entrenadora, que es Sonia Molani, que también es en el equipo nacional, es la que me mandó el entrenamiento, y claro, y se veo también recompensado su trabajo, que casi me acerqué. Y eso es así, todo no es color de rosa, también tiene su día amargo, pero bueno, pero hay que sacar lo positivo. Seguro que sí. Antonio, además venimos de un año, 2023, en el que además de campeón de España estuviste participando, ¿no?, en ese campeonato de Europa, tuviste en diciembre, bueno, un año que hizo que en diciembre Diputación de Cádiz te reconociera, ¿no?, el año. Claro. Yo me reconocieron no 2023, me reconocieron en 2022, uh-huh, ¿sabes? Que ya había tenido el sitio nacional en un tercer puesto. Y ya para el 2023, pues tengo el primer puesto. Y que es lo que tú has dicho también, participé en el campeonato de Europa en Portugal, que soy de la élite ya, aquello de eso, de la parrilla de salida, de los 9 que habíamos, bueno, yo quedé en octavo lugar, y de los 9, 5 se clasificaron para la Olimpiada. Con que competí prácticamente con todo el año olímpico. Sí. ¿Sabes? O sea, no, y todo nivelazo. Claro, no era cita olímpica, pero por nivel que lo podría ser perfectamente, ¿no? Claro, ya al siguiente, ya en la competición que fue preolímpica en el año pasado, para la Olimpiada, ya todos se clasificaron, prácticamente. Uh-huh. Toda la parrilla que yo iba de salida, porque donde hay más nivel en Europa. Claro. Antonio, has hablado de los entrenamientos. Decías al principio, te he entendido como que no estabas entrenando todavía en Ubrique, entiendo, porque no había agua. Claro, llovió hace un mes, se vino arriba, pero a mí me faltaba para llegar, y ahora ya el compañero Gorka ha ido nada más a hacer un vídeo, y seguramente, pues ya, si no mañana pasado, pues ya podremos entrar, porque ya está subiendo el nivel y le está entrando bastante agua. Con que tener aquí es mucho más fácil, llegas antes, te vas antes, me gusta más el territorio, hombre, está aquí mucho mejor, ¿sabes? Te facilita el entrenamiento que hay arco. En el caso dado también, si tienes que doblar, porque te acerca una competición y por la mañana, por la tarde, pues puedes ir aquí, ya si estás en arco, pues no puedes ir, ¿sabes? Uh-huh. Ya está, pero muy bien, se está llenando, y yo creo que en un par de días ya pues tenemos nivel para mover. Para poder meternos. O sea, que ha celebrado tanto la medalla como el agua, ¿no? Caído este fin de semana. Hombre, ¿no? Claro. Yo miro para arriba, la gente muchas veces, está todo nublado, tanta agua. Digo, yo oro, bueno, para el campo y para nosotros oro. Claro. Lo que está cayendo, para lo que yo me dedico. Es que si yo estaba hablando con mucha gente, pero como también hago la bicicleta, la handbike, esta que estrena aquí la pista de atletismo, pues si no podía el agua, tiene que hacer la handbike, la bicicleta. Es que si no, hombre, que es un deporte que lo condiciona mucho el clima. ¿sabes? Uh-huh. Y eso es lo que hay. Sin ninguna duda. Antonio, ¿te has planteado pasarte a competir en alguna otra modalidad? Digo, por esto de la handbike y demás, digo, de cara a algún futuro, ¿o no? ¿Estás centrado en la...? Pues sí, a lo mejor me estoy planteando también, no sé, le hablé con el concejal a ver si se adquieren una silla de baloncesto en silla de ruedas, o tenis en silla de ruedas, alguna cosa de esa me estoy planteando, uh-huh. ¿Sabes? O las ambas, según tú ya como vea yo cómo va el piragüismo, ¿sabes? Y para tener una alternativa también deportiva, claro. ¿Sabes? Para seguir la batalla. Pues estaremos pendientes, ¿no? A ti siempre te ha gustado probar, ¿no? Dentro del mundo del agua también estuviste también probando cuando el dragón, ¿no? Has estado probando con varias... Efectivamente, sí, el dragón fuimos y sí, hubo un campeonato de Europa en Sevilla y ganamos 3 horas para dragón, el barco de con gente con discapacidad. Sí, sí. Pero lo que pasa es que el barco dragón es como todo. Hay que tener allí en Sevilla porque el club mío tiene 2 barcos dragón. Y hay que estrenar allí. Todo lo que tú no puedes estrenar en el sitio, pues no te puedes comprometer. Claro. ¿Sabes? No te puedes comprometer porque no va a estar la talla. Entonces prefiero hacer lo que estoy haciendo ahora y después, pues, hacer otra cosa, lo del dragón, o hacer la handball, o lo que te he comentado del tenis, o la baloncesto en silla de ruedas, que también me gusta hacer estas cosas para que vea la gente que hay otra alternativa deportiva para la gente con discapacidad. Que no solamente lo que en este caso me están viendo a mí, pero que hay muchas cosas. Y no te puedes quedar en tu casa. Pues no te puedes quedar en tu casa. Y es bueno siempre comprar material, que para todas las subvenciones, para sillas, para todo, y darle a la gente una oportunidad, que tiene la movilidad reducida, que no anda bien. Bueno, pues aquí está la silla, para que tú puedas practicar un ejercicio. Claro. Y esto es importante, porque siempre el deporte con discapacidad hay que llevarlo a todos los sitios que se pueda. Además te hemos visto, ¿no? Carrera Nutrias Pantanera, en definitiva en eventos por aquí cercano, cuando puedes, pues también estás de ese cierto modo, ¿no? Claro, hice la carrera Nutrias Pantanera, un reto que tenía, no lo pude hacer corriendo por circunstancias de la vida, siempre me fuera gustado, pero no pude, y la hice la handbike, que Urique tiene más cuestas que... que no sabemos si es peor a pie o la handbike, ¿no? No, cuando tú vas en el coche, mete primera, segunda, con estos pueblos. Pero cuando tú vas a la Ambay, eso no es una cuestecita, es una montaña. ¿Eh? Es una montaña, pero bien, la hice, me comprometí, sufrí mucho, hombre, que costó. Uh-huh. Pero la hice, la terminé, pero estupendo. Y esperando que para el año que viene, a ver si puedo traer algunos compañeros de esto también, de compañeros de Sevilla por ahí, que ellos están acostumbrados a competir en llano, o traerlo a las cochecitas, a ver si son capaces. Antonio, ¿con qué último mensaje nos vamos? Bueno, pues nada, el mensaje es que hay que seguir luchando, batallando, y que los resultados llegan bien, y si no llegan, pues ya está. Ya, yo como me decía mi compañero, las medallas se ganan durante la semana, el fin de semana se recogen o no. Ahí he estado yo. Hablábamos, ¿no?, del sacrificio, ¿no?, del esfuerzo, de la constancia, a eso nos referimos, ¿no?, cuando decimos que eso es lo que significa ganar medalla. Bueno, lo bueno es que tú este fin de semana, como decíamos, pues la has recogido. Antonio, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por este logro, seguiremos de cerca este año 2024 que pinta pues tanto, igual o mejor que el año 2023. Muchísimas gracias y un abrazo. Venga, muchas gracias, Rubén, y a Radio Brique. Y nosotros que de esta forma ponemos punto y final a nuestro espacio de tiempo de deportes, punto y aparte. Me gusta decir más porque mañana volveremos a eso de las 5 con todo lo relativo al fútbol, una semana en la que, ya saben, no tenemos que estar muy pendientes de esa subida Ubrique, de otras cuestiones que han tenido lugar este pasado fin de semana. Os dejamos, a eso de las 6 llega una nueva edición de los servicios informativos de esta casa. Gracias por estar ahí un día más.